una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. The Bleeding Boys of Alabama es un grupo de gospel del estado de Alabama, de los Estados Unidos. La primera formación del grupo se dio en 1939 en el Alabama Institute for the Negro Blind, Instituto de Alabama por el Negro Ciego. Hasta el 2006, el grupo tuvo varios cambios en el número de integrantes y comenzó a incursionar en mezclas de gospel con otros géneros como el blues, para siempre con temáticas religiosas típicas del gospel. Desde el 2002 hasta el 2005 ganaron el Grammy por el mejor álbum del soul gospel tradicional, y en el 2002 The Bleeding Boys de Alabama fue incluido en la Sala de la Fama del Gospel. Los escucharemos desde el CD Spirit of Century, la canción Nobody Fault But Mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, ain't nobody's fault but mine. Well, it's nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I fail to read it and my soul be lost, ain't nobody's fault but mine. Well, my mother, she taught me how to pray. Mother, she taught me how to pray. If I fail to pray and my soul be lost, ain't nobody's fault but mine. Song I can sing. I got a song I can sing. If I fail to sing it and my soul be lost, ain't nobody's fault but mine. Well, it's nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Mundos diferentes. Es tiempo de boleros, es tiempo de noche de ronda. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas y que acabas por llorar. Dicen que Agustín Lara creó Noche de Ronda en 1935 bajo el seudónimo de María Teresa Lara. Pero hay quienes dicen que María Teresa Lara, que era su hermana, es la verdadera autora de Noche de Ronda. Más allá de la leyenda sobre la que seguramente nunca vamos a poder saber la verdad, hay una anécdota sobre la canción contada por el propio Agustín Lara. Él vivió 10 años con Angelina Bruschetta. En una ocasión, esta le dijo: «Nunca me has invitado a tu bar». Agustín Lara tenía un bar. Y él le dijo: «Prepárate que te voy a llevar esta noche, pero vamos a invitar a unos amigos». Y al llegar la noche, Agustín le dijo a Angelina Bruschetta: «No voy». Esta se molestó y aún así se fue al bar. Cuando regresó, don Agustín ya tenía: «Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón». «Noche de ronda» es otro de esos boleros que tiene una infinidad de versiones hermosas. Recuerdo una de Pablo Milanés en su disco Feeling, hermosísima versión de «Noche de ronda», y la propia interpretación de Agustín Lara de «Noche de ronda» a mí personalmente me gusta muchísimo. Pero hoy vamos a escuchar a Eddie Gourmet y Los Panchos. Eddie Gourmet era una cantante americana que hablaba muy bien el español, que allá por la década de los 50 se reúne con el trío Los Panchos, famosísimo trío Los Panchos, mexicanos, y hacen esta lindísima versión de «Noche de ronda», cuando el bolero era la reina de la canción. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se fue. ¿Con quién está? Dile que lo quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que acaba por llorar. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Esperar que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas y se acaba. Diferentes.